Estos son los titulares del miércoles 14 de septiembre. El principal índice bursátil de Tokio cae brevemente más de 800 puntos. El emperador y la emperatriz de Japón asistirán al funeral de Estado de la reina Isabel II. El presidente de China viajará a Asia Central esta semana. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Eduardo López Herrero. En la Bolsa de Valores de Tokio, la jornada del miércoles comenzó marcadamente a la baja en respuesta a la venta generalizada de acciones en Nueva York el martes. El índice Nikkei 225 cayó brevemente más de 800 puntos, reflejando la pérdida de más de 1.200 puntos sufrida por el Dow Jones el día anterior. La tendencia vendedora fue causada por el nivel más alto de lo esperado que registró el índice de precios al consumidor de agosto en Estados Unidos. Los inversores especularon que ese factor llevaría a la Reserva Federal estadounidense a seguir elevando los tipos de interés, lo que podría enfriar la economía. Por otra parte, en Estados Unidos, la gente se está viendo obligada a pagar cada vez más por las cosas que necesita. En vista del constante aumento de la inflación, los estadounidenses esperaban un poco de alivio. Sin embargo, no lo han conseguido. El Departamento del Trabajo dio a conocer que el índice de precios al consumidor había aumentado en agosto en un 8,3% con respecto a hace un año. El ritmo del alza se redujo en relación al 8,5% de julio, pero el costo de muchos artículos y servicios ha alcanzado niveles sin precedentes. Los precios de los alimentos se dispararon en un 11,4%, el ritmo más acelerado en 43 años. Si bien el precio de la gasolina se ha estado reduciendo durante el verano boreal, los consumidores siguen pagando un 25,6% más que el año pasado. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, había planeado anunciar a bombo y platillo el martes en un mitin la aprobación de leyes para reducir los costos de energía y atención médica. Sin embargo, el festejo del acta de reducción de la inflación se vio opacado por la misma inflación, a pesar de que los precios de la gasolina están cayendo. Biden dijo: «Estamos progresando y haciendo bajar también otros precios, pero nos queda mucho por hacer». Reconoció que reducir los precios tomará más tiempo. La Reserva Federal estadounidense ha estado tratando de contener la inflación mediante la subida de los tipos de interés. Algunos estadounidenses se han preguntado si cejaría en esa medida. No obstante, las cifras más recientes darán al Banco Central más razones para seguir adelante con sus aumentos, que algunos califican de agresivos. El emperador de Japón, Naruhito, y la emperatriz, Masako, asistirán al funeral de Estado de la reina británica Isabel II. La ceremonia está programada para el 19 de septiembre. El secretario en jefe del gabinete de Japón, Matsuno Hirokazu, hizo el anuncio el miércoles. Será la primera visita de la pareja imperial a otro país desde que el emperador ascendió al trono en 2019. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Continuamos con nuestro boletín informativo. Aparentemente, las fuerzas ucranianas están intensificando la presión sobre las tropas rusas en el este y el sur de Ucrania y las han obligado a retirarse de algunas zonas. El martes, la agencia de noticias Reuters citó declaraciones de la viceministra de Defensa de Ucrania, Hanna Maliar, quien dijo que las fuerzas de su país están logrando avances considerables en su operativo para liberar la provincia de Kharkov, en el este. Agregó, sin embargo, que es muy pronto para afirmar que se ha establecido un control total de la provincia. Sergei Haidai, gobernador de la provincia oriental de Lugansk, ofreció una entrevista a los medios de comunicación el martes y afirmó que las fuerzas rusas se han retirado de algunas zonas. Rusia había declarado la ocupación de la totalidad de la provincia por parte de sus fuerzas en julio. El Instituto para el Estudio de la Guerra, con sede en Estados Unidos, comentó que la contraofensiva ucraniana sigue afectando considerablemente la moral de las fuerzas rusas y su capacidad militar en el sur de Ucrania. El lunes, la entidad informó que imágenes satelitales indicaban que la mayor parte de los vehículos rusos habían abandonado sus posiciones en un frente de batalla cerca de la ciudad de Jersón. El presidente de China, Xi Jinping, se prepara para visitar Asia Central hoy miércoles con el fin de asistir a la reunión cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, un marco de seguridad y economía que China y Rusia encabezan. El Ministerio de Exteriores chino dio a conocer que Xi tiene programado visitar Kazajistán y Uzbekistán entre el miércoles y el viernes. Será la primera vez que Xi sale de China desde enero de 2020, cuando visitó Myanmar al principio de la pandemia de coronavirus. El martes, Mao Ning, portavoz de la Cancillería China, dijo: "Será el acto más importante de la diplomacia del jefe de Estado de China en la víspera del 20º Congreso Nacional del Partido Comunista de China". Según analistas, Xi intenta conseguir algunos logros diplomáticos antes del Congreso. Se piensa que, durante el mismo, el mandatario buscará un tercer periodo como líder del partido, un hecho sin precedentes. La Oficina Presidencial de Rusia anunció que el presidente Vladimir Putin se reunirá el jueves en Uzbekistán con su homólogo chino, Xi Jinping. Detalló que el encuentro tendrá lugar al margen de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, a celebrarse en dicho país de Asia Central. Esta organización es una plataforma económica y de seguridad encabezada por China y Rusia. Será la primera vez que ambos mandatarios se reúnen en persona desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania, en febrero. El asistente presidencial ruso, Yuri Ushakov, declaró el martes que Pekín ha adoptado un enfoque equilibrado respecto de la crisis ucraniana. Afirmó que China comprende claramente las razones que obligaron a Rusia a lanzar su operativo militar, y agregó que esta cuestión se discutirá exhaustivamente durante la próxima reunión. Aparentemente, Putin espera confirmar los lazos militares y económicos con China en momentos en que otros países han reforzado sus sanciones contra Moscú, mientras que el ejército ruso sufre contraataques de gran envergadura en el este de Ucrania. El presidente chino, por su parte, probablemente quiera alcanzar algún logro diplomático en la cumbre de cara al Congreso Nacional del Partido Comunista. La Oficina Presidencial de Rusia informó asimismo que Putin también mantendrá reuniones por separado con el primer ministro de la India, Narendra Modi, y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.